Muy bien, ya regresamos. Para quienes hayan conocido, bueno, vamos a comentarles que esta segunda media hora va a ser, podemos decir, un homenaje a Hugo Castillos, porque era el dueño anterior de este programa, quien compartía las tardes con ustedes a las 5. Y bueno, hoy es el día de su cumpleaños. Ahí estaban escuchando la cortina de su programa. Voy a comentarles un poquito algo de él. Hijo de madre y padre maestros, Hugo Castillos nació en Rivera el 19 de septiembre de 1932. Falleció en marzo del año pasado, a los 88 años, en Santa Lucía, Canelones, en la residencia de ancianos donde estaba internado desde el año 2020, recuperándose de problemas de salud. Junto a su hermano, Rubén, fueron dos figuras destacadas de la cultura nacional, ambos vinculados al teatro. Hugo fue actor en teatro libre y colaboró con su hermano en la dirección teatral. Ferviente defensor de todas las expresiones artísticas, Hugo resaltaba la importancia del teatro y en su programa Utopía, que condujo durante 28 años en CX36, entrevistaba asiduamente a protagonistas del teatro nacional. Era integrante de la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay e integraba el jurado de los premios Florencio. Recibió el Premio Nacional de la Academia Nacional de Letras por la reivindicación de la lectura y la defensa del libro que hacía desde Utopía, donde Hugo Castillos volcaba sus mayores energías. Entregó más de 7.000 libros desde su bastión de militancia cultural, que era cada día a las 5 de la tarde aquí en CX36. Y bueno, comentarles que tenemos en contacto a Marina Rodríguez, quien nos acompaña últimamente los viernes, a la media hora que le sigue después de las 5. Y bueno, compartió también semanalmente estos micrófonos con Hugo por más de 20 años. Así que la tenemos aquí mismo, bueno, no presencial, pero la tenemos por teléfono, como ya dije. Marina, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, sí, estoy muy, me emocionó mucho que hablaran ahí de Hugo. Sí, me dio como una cosa, porque realmente era, yo no sabía todo, además todos los honores, qué suerte que recibió, que fue reconocido, porque realmente fue una labor, bueno, de muchos años, ¿no? O sea, él continuó con el programa que en realidad era del hermano, era de Rubén Castillo, que como era todo, bueno, un hombre más mediático quizá que Hugo, así de la televisión, Discodromo Show, en fin. Sí. Entonces él, sí, claro. Y bueno, nada, él tomó ese lugar y siguió adelante y lo volvió suyo y lo volvió una cosa muy entrañable, un lugar muy entrañable para conversar de arte, de cultura, como vos dices ahí en el comunicado, ¿no? Un militante de la cultura, realmente. Y eso de los libros, yo me acuerdo que sí, que bueno, sorteaba el libro y era algo muy lindo, porque además era como un premio por un juego que hacía él, que era que llamaban por teléfono, él ponía un personaje secreto y la gente llamaba, iba dilucidando quién era, solo podía contestar sí o no. Él llamaba y preguntaba: ¿es hombre? Sí. Entonces seguían por ahí, otro contestaba y así pasaban durante el programa llamando y haciendo preguntas y entonces la gente iba cerrando posibilidades, pero era súper abierto, no daba datos, muchos datos, nada. Entonces empezaban así por cualquier lado, es humano de repente, porque capaz que era, yo qué sé, Bambi, no sé, podía ser, es ficción. Y así iban preguntando y cercando el personaje, y entonces al que ganaba le regalaba el libro, por ejemplo. Esa era una manera, no sé si era solo la de los viernes, pero era eso, sí, era bárbaro, sí. Marina. No sé qué más decirte, que era entrañable, que era una persona muy cálida y muy, muy amigable, que es lindo eso, que la gente hablaba con él, llamaba y comentaban y todos de un nivel muy lindo, muy cálido, muy humano y con dándole importancia a eso, a los temas culturales, a las cosas que, bueno, normalmente uno no tiene dónde hablarlas. Y Marina, quería preguntarte desde lo curiosa, ¿no? ¿Cómo se conocieron con Hugo? ¿Cómo terminaste formando parte semanalmente de su programa? Y porque yo trabajaba, yo trabajaba en Socio Espectacular. Claro. Y él, él hizo así como una, bueno, como un acuerdo. Dijo, bueno, ustedes, quieren salir un rato para anunciar las novedades, las cosas que hay, no sé qué. Uh-huh. Y empecé a ir yo. Uh-huh. Había otros compañeros que podían haber ido, pero bueno, me tocó ir a mí a la radio. y fue, no sé, ya era como, bueno, era parte de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Ahí está, los viernes tengo radio, me voy para allá, y y estuvimos haciendo eso durante 20 años, tenés razón, sí, uh-huh. Un montón de años, porque sí, nosotros empezamos en el 97, uh-huh. Socio Espectacular, así que sí, estuvimos muchos, muchos años haciendo ese encuentro de los viernes. Y rifábamos, sorteábamos una tarjeta de socio. ¡Ah! Y eso lo podemos hacer. ¿Qué te parece? Sorteábamos una tarjeta de socio espectacular. Uh-huh. Entonces la gente iba por un mes, ¿no? Un mes de socio espectacular. ¿Sí? O sea, en ese programa la gente llamaba. Ajá. y se anotaba para eso. Claro. Y hacía un sorteo y salía el ganador y ya venían y buscaban su tarjeta y la podían disfrutar un mes. Ah, está buenísimo. Eso está bueno. Sí, sí. Y hacer como un sorteito todos los viernes. Bueno, entonces tenemos para reivindicar algunas costumbres que tenían con Hugo. Sí, y lo del juego lo podrías hacer, no sé, digo yo, ya sé que estamos al aire, pero capaz que no sé, pero era una idea buenísima. Yo le decía, pero es dificilísimo hacer eso, ¿cómo? Sí, es medio complicado. ¿Pero y cómo no les decís algo más? No, yo lo tengo acá anotado y la gente va preguntando cosas. ¿No le das una pista? No es necesario. Y la gente a veces decía, mirá, ya, viste, lo descubrió en tantas preguntas, muy bien, no sé qué, y todo así. Uh-huh. Sí. Y de mientras que la gente iba participando, ustedes iban conversando, supongo. Claro, claro. Uh-huh. Él ya seguía su programa con lo que tuviera que hablar. En uh-huh. el caso que yo iba, era eso. Era socio, pero después había otros invitados que hacían uh-huh. otras cosas, o él hablaba de otras cosas, y bueno, y la gente iba llamando y iba diciendo, preguntando cosas, decía no es, él contestaba el teléfono y yo escuchaba que decía eso. Uh-huh. No, y qué preguntó, que si era humano. Uh-huh. No es humano, no. Y así está, lo que fuera. No sé, me parece que sí, lo iba haciendo mientras sucedía el programa. Uh-huh. Mientras tanto, además, como él era tan enterado de todo, ¿sí? ¿Verdad? O sea, decía, había que la mayoría de las cosas que yo le decía, él ya las había visto, por ejemplo. Entonces decía, sí, yo voy a decir que esta obra que dice Marina, eso, ya sabes, como era crítico, obviamente se veía todo, claro. Tenía que ver todo. Porque era crítico y eso que vos dijiste, era uh-huh. del jurado de los Florencios, entonces tenía que estar participando uh-huh. así. Por lo claro. que veo, por lo que escucho en realidad, se divertía muchísimo juntos. Sí, era divertido, porque aparte él era muy ameno, muy, uh-huh. muy, ¿qué iba a decir? Esa gente que te habla siempre desde lo entusiasta, que no claro. era como... Y eso es lindo y, uh-huh. y súper raro, sobre todo acá entre nosotros, entre uh-huh. los oyentes, vos y yo, es medio raro en los uruguayos, ¿viste? Que siempre uh-huh. estamos medio gruñones. Entonces, eso era como, wow, sí, es lindo. Uh-huh. Bueno, Marina, entonces, mandarle un saludo especial, saludo. Un recordatorio especial para Hugo Castillos, que compartió contigo también. Y bueno, me parecía una muy linda distancia llamarte a ti. Sí, gracias. La verdad que sí, me haces un honor. Me encanta que me hayan llamado porque sí fue... Y además, claro, vos lo dijiste, son muchos años. Yo no me había dado cuenta que era parte de la vida. Uh-huh. La vida constituida por eso, esa cosa. Los viernes CX36 y Castillo. Y bueno, seguiremos haciendo honor a rindiendo. Exacto, me encanta eso. Sí, sí, cómo no. Perfecto, Marina. Entonces, muchas gracias por las palabras que dijiste y el tiempo también. Y bueno, entonces hoy recordamos a Hugo Castillo en el día de su cumpleaños. Bueno, estamos al lunes. Marina, te despido y nos reencontramos nosotras el viernes a las 17:30. Hasta el viernes. Sí, exacto, hasta perfecto. Ese día. Nos vemos, abrazo. Muchas gracias. Chao. Ahora sí, despedimos a Marina y nosotros nos reencontramos mañana. Les mando un gran saludo y los dejo con la cortina del programa de Hugo Castillo.